Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Amén. Amén, amén, Señor. Aleluya. Bien. Ha estado muy linda la fiesta, hijo. Gracias. El Señor está convirtiendo el agua en vino, hijo. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Y los que quieran hacer fiesta con el Señor van a tomar de este vino del Señor. Amén. Amén. Gloria al que vive para siempre. Amén, Señor. Sí, pues, y cuando estábamos en el mundo, oiga, pero la bailábamos toda la fiesta. Aleluya. Estamos en la casa del Señor, no movemos ni un pelo, no. Aquí hay que hacer fiesta. Amén, amén. Bendito el que vive para siempre. Gracias, Señor. Aquí tenemos que gozarnos con el más grande. Amén. Bien, esto es todo muy lindo, pero vamos a pasar a la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Para los hermanos que no escucharon, que llegaron más tarde o están recién reintegrándose a la transmisión de Facebook, le vamos a decir que la lectura de la palabra del Señor estuvo en el Evangelio de San Lucas, el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1 al 12, donde nos habla de la resurrección. Como usted bien sabe, este fin de semana estamos celebrando la Semana Santa. Alguien puede preguntar, pero mi pastor, a lo mejor estamos igual que la Iglesia Católica, a lo mejor estamos igual que otros lugares donde están celebrando la Semana Santa. Pero hablemos un poco de esto que dice la Escritura y la Palabra del Señor, para que entendamos por qué se celebra o no se celebra, por qué debería celebrarse. La Escritura habla de esto tan importante que pasó al pueblo de Israel. Cuando en el pueblo de Israel se celebra la Pascua, porque en esta fecha nosotros que celebramos, los pueblos gentiles que celebramos la muerte y resurrección del Señor, en Israel aún se está celebrando la Pascua. Ellos no están pendientes de nuestra celebración, ni ellos tampoco aceptan a Jesucristo el Señor, Jesús de Nazaret, como el Mesías prometido. Ellos todavía están en una eterna Pascua. Y vamos a explicar lo que significa esta Pascua. ¿De dónde viene, no es cierto, esto tan importante que nosotros celebramos? Estaba el pueblo de Israel prisionero en Egipto, en Gosén, bajo encarcelamiento obligatorio por más de 400 años. 430 años, dice la Escritura. Y estaban en ese momento como rey, ¿no es cierto?, de todo el imperio, Tutmosis III. No es Ramsés como se creía, como ahora en algunas películas. Él fue el faraón Tutmosis III. Entonces, al menos eso es lo que concuerda con la Escritura y con las fechas. Entonces, el pueblo de Israel estaba expectante porque sabían que Dios había levantado un libertador. Cuando Moisés supo que era hijo de hebreos, dice de que despreció todo lo que él tenía en Egipto siendo príncipe y se despojó de todas sus vestiduras reales y empezó a trabajar como un esclavo más. Molió la paja, hizo el ladrillo, trabajó como uno de ellos y todos esperaban de que él era el libertador. Pero el libertador vino a ser esclavo junto con ellos. Más tarde, cuando hay un incidente en donde muere un egipcio, este Moisés es obligado a irse de Egipto y se va a Arabia Saudita, ¿me entiende?, donde estuvo ahí por 40 años más. Así que la esperanza del pueblo de Israel de que había un libertador se le fumó frente a sus propios ojos. Se le fumó porque tuvieron que esperar 40 años más cuando Moisés ya tenía 80 años. Alguien podría haberlo mirado y le dice, este viejito ya no está bueno para nada. Podríamos decir, ¿no? Pero lo que no entendía la gente es cómo un anciano ya de 80 años fue instrumento en las manos del Señor. Y Dios lo manda de vuelta, habiéndosele presentado en una zarza ardiente que no consumía la zarza, y lo mandó de vuelta a Gosén a liberar al pueblo de Israel. Usted bien sabe la historia, sabe cómo Dios, ¿no es cierto?, hizo milagros extraordinarios a manos de Moisés, mandó las plagas sobre Egipto, la última plaga donde murieron todos los primogénitos, los primeros hijos de cada familia de Egipto murieron, pero aquí está lo lindo, que el Señor, ¿no es cierto?, le dijo al pueblo de Israel, van a matar en el día 14, específicamente del mes de Nisan, que viene siendo, ¿no es cierto?, cae ahora el mes, para nosotros nos cae el mes de marzo a abril, ahí está la fecha. Y en ese día 14 van a matar a un corderito, un animalito, sin mancha, sin defecto, y lo van a asar en el fuego, y se van a comer todo lo que está ahí asado, pero con la sangre van a manchar, ¿no es cierto?, los dinteles de la puerta de cada hogar. Y luego de comer ese corderito van a comerse unos panes sin levadura. Y en la noche va a pasar el ángel que va a destruir, ¿no es cierto?, los primogénitos, que en realidad la escritura dice que fue una corte muy grande de ángeles, no solo uno, muchos ángeles que pasaron matando a los primogénitos. Pero cuando llegaban a la casa de los hebreos, que estaba pintada con la sangre del cordero sin defecto, pasaban de largo. Así que al otro día, en medio de una gran mortandad, el pueblo de Israel en la noche había celebrado Pascua a Jehová, y al otro día ya estaban comiendo panes sin levadura. Y durante 7 días después que salieron de Egipto, comieron panes sin levadura en el camino. Ese es el simbolismo de lo que nosotros hoy día conocemos como la independencia nacional de Israel. Pues, fueron libres de la esclavitud. Salieron de Egipto y Dios los guardó en el desierto y los protegió, a pesar de que Faraón con todo su ejército fue detrás de ellos. ¿Entiende? No quiero mucho retrasar la historia, pero usted bien sabe de que el Señor libró al pueblo de Israel, porque acercándose, ¿no es cierto?, al Golfo de Aqaba, una extensión de mar, ¿me entiende?, un golfo de 16 kilómetros, donde tenía que atravesar el pueblo de Israel, Dios abrió el mar, ¿no es cierto?, a manos de Moisés, y atravesaron como en tierra seca. Alguien podría decir, bueno, le faltó el milagro de pavimentar nomás, pero era lo de menos porque la tierra estaba seca. Así que pasaron para allá, y cuando Faraón quiso hacer lo mismo, el agua se devolvió. Dice la escritura que el Señor echó un viento helado y se congelaron las aguas. ¿Me va a leer eso usted? A mí no me lo puede leer, pero la escritura sí, pues. Y se congeló, y hubieron dos murallas de hielo donde pasó el pueblo de Israel, y luego mandó un viento tibio y se derritieron los hielos, y murió Faraón con todo su ejército. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en el Museo del Cairo, en Egipto, han encontrado en ese pasadizo, en la playa de Nuweiba, para que usted sepa, búsquela en el mapa, ¿no es cierto?, en el Google Map, la playa de Nuweiba en el Golfo de Aqaba. Y ahí han encontrado un sinnúmero de evidencias de que la historia bíblica es real. Partes de carros, partes de ruedas, huesos de personas muertas, justamente en ese lugar. Entonces, el Señor los libró con mano poderosa, y eso es lo que Israel celebra todos los meses, ¿me entiendes? O sea, todos los años, perdón, en el día 14 de Nisan. La Pascua, que quiere decir que Dios libró a Israel del pueblo de Egipto y lo sacó de esclavitud a libertad. Justamente en esta Pascua es que el Señor Jesucristo entregó su vida. Y ahí está la otra celebración. ¿Me entiende? En el día previo, el día 13, en la preparación de la Pascua, dice de que tuvieron una cena la última noche. Y ahí estuvieron el Señor Jesucristo con sus discípulos, donde ellos estuvieron conversando. Esto es parte del Evangelio de Juan, del capítulo 13 en adelante. Es todo lo que está escrito ahí, en lo que sucedió en la noche, en esa última cena. Y el Señor les advirtió que iba a ser apresado en la mañana, muy de madrugada. Uno de ellos que estaba comiendo y que metía con el Señor la mano en el plato, era quien le iba a entregar, que era Judas. Y al otro día, ¿no es cierto?, por 30 insignificantes monedas de plata. ¿Me va a creer usted que hoy día esas monedas de plata, usted las encuentra, esas 30 monedas, la encuentra por más o menos unas 60.000 pesos en internet, mano. Claro, no son las mismas monedas, pero son las mismas monedas de plata, que prácticamente para algunas personas no tienen ningún valor. Tal vez en aquel tiempo sí, pero Judas vendió al maestro con un beso y por 30 monedas de plata. Y el otro día, usted bien sabe la historia, el Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha, como un cordero inmolado, fue, ¿no es cierto?, ahí atravesó todo lo que tenía que atravesar, fue martirizado, flagelado, hijo querido, con ese instrumento, con ese flagelo, con puntas y esquirlas de hueso que le rasgaban, ¿no es cierto?, la espalda y hacían que la sangre le corriera sin parar. ¿Cómo el Señor Jesucristo fue a entregar su vida? Muriendo, ¿me entiende?, de una inflamación al pericardio, el corazón ya no le dio más, porque el pericardio le explotó y cuando le metieron la lanza, agua y sangre salió. Gloria a Dios. Bendito sea. Prácticamente murió por falta de respiración el Señor, porque la incomodidad, los clavos más encima, el dolor, no pudo el Señor resistir. Pero lo lindo de todo esto es que cuando el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, a pesar de que todos los discípulos le dejaron solo, porque el Señor les advirtió: ustedes serán dispersados como ovejas sin pastor, van a huir y van a correr por su vida, pero mi Padre no me va a dejar solo. Y así fue, estando en la cruz del Calvario, mientras todos miraban de lejos, nuestro Padre Celestial estaba con el Señor. Hay que derribar el mito de muchos predicadores que dicen de que cuando el Señor estaba en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y antiguamente se enseñaba: no, es que el Padre dio vuelta el rostro porque el pecado cayó sobre el Hijo y se convirtió en pecador y el Padre dio vuelta y lo dejó solo. Es un error, es una mentira, porque la Escritura dice de que el Padre, Dios mismo, nunca va a dejar solo a un justo. Si hubiera dejado solo a su Hijo, la Escritura hubiera fallado. Pero nunca lo dejó solo. Lo que hacía el Señor era citar, ¿me entiende?, el Salmo 42 o 24. Ya, alguien que lo busque por ahí. Citar el Salmo, ¿me entiende?, de la muerte del Señor. Elí, Elí, lama sabactán. Con el sistema de mnemotecnia, él decía la primera frase y todos los demás que se sabían el verso empezaban a recitarlo. Y algunos decían: bueno, esto que estamos diciendo y recitando se está cumpliendo en este momento con la muerte de este justo. Y así fue. El Señor murió empapado de sangre, tal como dice el Salmo, porque soy un gusano. Y antiguamente el gusano rojo con su sangre se teñía en las telas de color rojo o púrpura, y el Señor estaba teñido en sangre. Horadaron mis manos y mis pies, le pusieron clavo, y el Señor murió, todos tristes, todos muy angustiados, porque el Señor había muerto en una cruz, pero era el cumplimiento de lo que Él había dicho. Amén. El Hijo del Hombre estará 3 días bajo tierra y luego ir a resucitar. Nadie le entendía. En 3 días voy a derribar este templo, o sea, echaré abajo este templo y en 3 días lo restauraré. Nadie le entendía. ¿De qué estaba hablando el Señor? Pero no entendían de qué le estaba diciendo, que iba a resucitar. Bendito Dios. Porque era santo y 3 veces santo. Amén. Y la muerte no podía retener al Señor Jesucristo en las profundidades. Era imposible. Así es, Señor. Incluso cuando murió, tenía escrito arriba, cada persona que moría crucificada, arriba de su cabeza, tenía escrito en los 3 idiomas principales: hebreo, arameo y el griego, tenía la inscripción del pecado y la falta que había cometido, ¿entiende?, para estar ahí crucificado. Y al Señor Jesucristo solamente le pusieron: este es quien dijo ser rey de los judíos. Era el único pecado decir, ándale, bajé el volumen del teléfono. El único pecado era decir que era el rey de los judíos. No había pecado en él. Amén, así es, Señor. No había Nada que pudieran decir, bueno, le vamos a enrostrar, ¿no es cierto?, una falta. No había falta. Entonces, cuando Él muere en la cruz del Calvario, usted bien lo sabe de memoria, dice de que aún la misericordia de Dios fue con Él, porque el ladrón que estaba a uno de sus costados, que hoy día la tradición dice que los dos se llamaban Dimas y Gestas, el Salmo 22, ese es el Salmo que recitó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Dimas y Gestas estaban en la cruz, y uno de ellos, Dimas, que era ladrón, le dice al Señor: ¿no tienes temor de hablar de un hombre inocente? Nosotros estamos pagando por lo que hemos cometido. Es justo que seamos crucificados por este hombre, ningún mal ha hecho. Y luego se dirige al Señor y le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Claro, algunos han querido, ¿no es cierto?, desestimar esto, diciendo de que el Señor le dijo al ladrón que estaba ahí, que cuando él viniera en algún momento en su reino, él iba a estar en el paraíso. No que en ese mismo momento él iba a ir al paraíso. Lo que ignoran es que el Señor bajó a las profundidades donde estaba el paraíso en aquel tiempo. Y este hombre, ¿no es cierto?, el ladrón, entró con el Señor Jesucristo al mismo paraíso. Hay cosas ahí hermosas que dicen, pero no las vamos a mencionar ahora. Pero sí que dice que fue segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versos 18, 19, 20, por ahí está, donde dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mucha controversia, no, eran los ángeles. No tenía necesidad el Señor de ir a predicarle a un ángel. Dice que la paciencia de Noé estuvo esperando, y todos los de antes del diluvio, gente que no tenía ley, porque el Señor a nadie inculpa de pecado. Fue tan misericordioso y amoroso Dios que fue a predicarles el Evangelio a todas las personas que nunca habían escuchado la ley de Dios. Oye, Dios para siempre. Porque donde hay ley, se puede inculpar de pecado, pero ellos no eran culpables. El amor de Dios ahí, en las profundidades. Cuando Él resucita, dice que muy temprano, de mañana, día domingo en la tarde, porque tenemos que entender, ¿no es cierto?, de que en Israel los días se cuentan desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro. No es como los pueblos latinos, que en la mañana amanece a las 6, y, ¿no es cierto?, y se oscurece en la noche a las 12. No, nosotros, ¿no es cierto?, o eso, al menos ese es el día de nosotros, y es de noche dormimos. Allá los días se cuentan de las 6 de la tarde de un día hasta el otro. Así que el Señor Jesucristo, para estar 3 días, muere el día jueves a las 3 de la tarde, y del día jueves al día viernes tenemos un día, del viernes al sábado tenemos el otro, y del sábado al domingo, ahí estoy bien, jueves, viernes al sábado, ¿sí? ¿Estoy bien? Y del, sí. Y muy temprano el día sábado en la tarde, ¿no?, a las 6 de la tarde, ya comenzaba el día domingo. Uno, claro, se imagina que es en la mañana, tempranito, cuando están saliendo los rayos del sol, pero para ellos el domingo temprano en la mañana era el sábado a las 6 de la tarde. ¿Me entiende? Ahí comenzaba el día domingo, el primer día de la semana. Así que ellos se van muy tempranito a ver qué pasaba, y lo más extraordinario de todo es que la tumba estaba custodiada, porque había un rumor de que los seguidores de Jesús iban a robarse el cuerpo. Así que la tumba, le pusieron una piedra, le pusieron unos sellos a las amarras ahí y dejaron guardias. La mayoría de las películas dice que dejaron 2 guardias, pero en realidad dejaron a 10 guardias custodiando esta cueva, ¿no es cierto?, y la tumba del Señor. Cabe mencionar también de que esa cueva era un sepulcro nuevo, donde uno de sus seguidores encubierto, un fariseo principal de una sinagoga llamado Jairo, había compartido y entregado ese sepulcro que él había comprado con su dinero y lo regaló para sepultura del Señor. Justamente el Señor había sanado a la hija de Jairo, había hecho un milagro en la familia. Así que Jairo, gustoso, entregó lo que él tenía para el Señor. Y muy de mañana, cuando fueron a ver, los guardias estaban atónitos porque se habían quedado dormidos, pero la piedra había sido removida del lugar. Los sellos habían sido reventados, hermano. Ni siquiera cortados con cuchillos, reventados. Aleluya. Porque se apareció un ángel, ¿me entiende? Muy de madrugada, y abrió esa roca, la sacó de un lugar para que se levantara el verbo de vida. Aleluya. Que había vencido a la muerte. Hijo de Dios. Gloria a Dios. La muerte no le pudo retener. Así es, mi Señor. Imposible. Porque no hay pecado en el Señor. Así es, mi Señor. No había pecado. Así que como la muerte no le pudo retener, el Señor le quitó las llaves del imperio a la misma muerte. Hijo. ¿Qué le parece? Ahora cuando viene el Señor Jesucristo, venga a buscar a los suyos, la muerte no va a tener nada que ver con nosotros. Incluso dice la Escritura que la muerte misma va a ser avergonzada. Porque cuando venga el Señor Jesucristo y lo que estemos vivos seamos transformados y arrebatados, entonces el clamor va a ser: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Aleluya. No nos va a poder ganar la muerte. Señor. Cuando un cristiano muere, no crea usted que viene a buscarlo a la muerte, no tiene nada que ver con los hijos del Señor. Amén. Ángeles vienen a buscar a sus hijos. Amén. El Señor derrotó la muerte. Amén. La carne la mata, pero el Espíritu no se lo lleva a nadie. El Señor se lo lleva. Amén. Así es, ya vamos a estar. Gracias, bendito Señor. El Señor. Amén. Hay un detalle importante que dice que las mujeres fueron a ver al Señor. Y un ángel le dice: ¿por qué están buscando al que vive entre medio de los muertos? Amén. Si no está aquí. Bendito el Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Señor, amén. Dice que algunos dicen: no, si todo esto que está pasando aquí, que está escrito, es una fábula, es una conspiración. No, Señor. ¿Ah? El papel aguanta todo. Sí, pues sí, eso es lo que dice. El problema está de que una conspiración, para que usted sepa, se puede sostener entre 2, 3, 4, 5 personas. Es sumamente difícil mantener una conspiración entre muchas personas, porque más de alguno de ellos va a hablar y a decir la verdad, sobre todo cuando se ejerce presión. Me van a creer ustedes que 12 personas, que son los 12 discípulos y apóstoles, más otras 500 personas que vieron al Señor cuando se le dio una nube, murieron aseverando de que el Señor Jesucristo había resucitado. Dios. Si esto fuera una conspiración, más de alguno de ellos hubiera dicho: no, si es mentira, no me maten, no me maten. Pero murieron dando su vida, hijo. Si esto fuera una mentira, ¿me entiendes? Sería muy extraño de que una persona muriera por una mentira. Pero murieron aseverando de que el Señor había resucitado. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Así que conspiración. Incluso, pues fíjese, de que hay investigadores bíblicos que aseveran de que en el estudio de la palabra de Dios, los testigos, que son los cuatro evangelios, ¿me entiende? Mateo, Lucas, Juan y Marcos, todos hablan de un acontecimiento visto desde su propio punto de vista. Si cuatro personas se pusieran de acuerdo para decir lo mismo y todos dijeran idénticamente lo mismo, lo más probable es que esto sea una mentira. Porque se pusieron de acuerdo para mentir. Pero cada uno de ellos dice lo que vio, lo que contempló. ¿Se da cuenta? Uno dice que vio cuando el Señor Jesucristo lo tenía, ¿no es cierto?, ya ahí los soldados, y le pusieron la corona de espina y lo abofetearon, y uno le dijo: profetiza, di quién te golpeó. Pero otro, que es Lucas, eso lo dijo Mateo, pero Lucas dice de que cuando el Señor estaba ahí siendo abofeteado, le vendaron los ojos y luego le abofetearon y decían: profetiza, di quién fue que te golpeó. Mateo había omitido que le habían puesto una venda en los ojos. Seguramente no se dio cuenta, pero si esto fuera una mentira, todo diría el cuento idénticamente y sería muy sospechoso. O sea que los eruditos bíblicos dicen todo lo que está aquí, incluso los eruditos bíblicos que eran ateos y que hoy día son cristianos, dicen todo lo que dice la Escritura es una realidad y una verdad. No hay forma de que esto haya sido preparado ni sea una conspiración. Bendito el Señor. Usted cuando se levanta por la mañana y ora y clama al Señor, ¿no siente la presencia de Dios? Amén. ese que le toca a usted en la presencia de su Espíritu Santo, es el mismo Señor que resucitó. Amén. Que acompañaron a los apóstoles. Amén. Que se le aparecieron en el camino a Pablo cuando iba rumbo a Damasco. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Dura cosa te es dar golpes de puño contra una lanza. Voces contra el aguijón. El Señor Jesucristo a lo largo de la historia se le ha aparecido a muchas personas aseverando de que Él resucitó. Hace muy poco un musulmán daba testimonio de que en un sueño se le apareció el Señor Jesucristo diciéndole cuál era el camino y lo que tenía que hacer. Y ese hombre el otro día empezó a buscar a un amigo cristiano que tenía, con el cual había trabajado, y le contó el sueño y le dijo: ese es el Señor Jesucristo que te está llamando para que tú le sigas. Pero él dijo: pero es que yo soy musulmán, seguramente si saben me van a matar. Tú tienes que decidir. Y decidió entregar su vida al Señor Jesucristo, el mismo que muchos dicen que está muerto y no ha resucitado. Esto se lo contamos, pero para los que no saben, en Egipto pasó esto. Un egipcio cansado de su esposa la mata, ¿me entienden?, en presencia de sus dos niños, y va al sepulcro de la familia en el cementerio. Este era un sepulcro donde había un espacio amplio debajo. Corrió la piedra, bajó por una escalera, dejó a la mujer muerta, y para que nadie lo delatara dejó viva a las dos niñas para que murieran también con su madre ahí. Y cerró la tapa del sepulcro y se fue, pensando de que seguramente a los años lo iban a descubrir. Resulta que a las dos semanas muere la suegra de este egipcio. Y adivine qué, tuvieron que llevarla al mismo sepulcro donde este hombre malvado dejó a su esposa muerta con sus dos niñas vivas. Una niña recién nacida y una niña de 12 años. 11 años, perdón. Entonces, cuando abrieron el sepulcro, hermano querido, se encontraron con la novedad de que estaba la esposa de este hombre muerta y las dos niñas estaban vivas. Y resulta de que bajan, sacan a las niñas y le preguntan: hija, ¿cómo entraste aquí? Mi papá nos encerró, le dijo a la niña de 12 años, cuando mató a mi mamá. Y ustedes las dejó aquí con su mamá. Sí, nos dejó aquí con mi mamá. Pero ¿cómo? Y se ven bien, no están desnutridas, no tienen problema. Tu hermanita que está recién nacida no tiene problema. ¿Qué pasó? Y la niña le dijo: todos los días venía un señor vestido de blanco que dijo que se llamaba Jesús. Y despertaba a mi mamita para darle leche a mi hermana y me daba leche a mí. Y después se quedaba dormida mi mamá. Todos los días, dijo, la venía a despertar el Señor que dijo que se llamaba Jesús. Bendito el Señor. Fue una conmoción tan grande, hijo querido, para Egipto. Musulmanes que ni siquiera creen en Jesucristo, pensando que es un mero profeta. Pero el Señor Jesucristo ha dado testimonio de que realmente Él está vivo, hijo querido. Así que cuando usted está lleno de problemas, lleno de angustia, y anda buscando al vecino, al pariente, y anda buscando que le solucionen los problemas, no busquen los muertos al que vive, hijo. Arrodíllese y pídale al que vive por los siglos. No ande buscando muertos por allá. El Señor Jesucristo está vivo. Amén. Bendito el Señor. Así es, Padre. Y a nosotros mismos. Una hermana orando al Señor en su casa se arrodilló y abrió los ojos arrodillados y le vio la sandalia al Señor. Amén. Sí, Señor. Hermana Emilia. Y cuando abrió los ojos para pararse, ya se le había desaparecido. Bendito el Señor. Porque el Señor está vivo, hijo. Amén. Está vivo. Fue el mismo que fue a mi casa un día domingo de elecciones a enseñarme el Apocalipsis, y entró por la puerta de mi casa y se puso detrás mío, y aquí con su carita me empezó a hablar al oído y a decirme todo lo que yo necesitaba saber. Así es. Que Cristo está vivo es una realidad. Amén. Lo único que tenemos que hacer es adorarle todos los días. ¿Y qué hacemos, mi pastor? Bueno, la Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua. Y Él ya fue sacrificado por nosotros. Por tanto, ahora no celebremos la Pascua como los judíos, con panes sin levadura, que son cosas físicas y que eran sombra de lo que había que venir. Ahora nuestra Pascua es Cristo y nosotros tenemos que comer panes sin levadura. Eso quiere decir, tenemos que dejar el pecado, la maldad, la inmundicia, y comer los panes sin levadura de verdad, de amor, de justicia, amén, de santidad. Amén. Porque Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Y ha resucitado el Señor. Amén. Bendito el que vive para siempre. Amén. Así que guarde esto en su corazón. El cristiano, para que usted sepa, no espera Semana Santa para adorar a Cristo. Todos los días tenemos que adorar al que vino por sí. No tenemos que esperar Semana Santa para tener tremendas fiestas espirituales. Domingo por la mañana, domingo por la tarde, día miércoles a las 2, cada día jueves el servicio. En cada momento, en cada reunión, el que vive por los siglos prometió estar. Y donde hay dos o tres congregados, mi nombre dijo: yo estoy en medio. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él vive. Amén. Porque no está muerto. Así que no ande, ¿no es cierto? A veces el hermano anda con cara cabizbajo ahí, triste y amargado. Así por es. La prueba, por el problema, por la situación, le falta fe. Así es. Y ahí es cuando dan ganas de decirle: Dios ha muerto, Cristo está vivo. Amén. Y es necesario que nos avivemos, sí, y entendamos que está vivo. Amén. Sí, señor, amén. Porque amén. Tengo tantos problemas y tantas persecuciones. Bueno, pero Cristo está vivo. Así es, Señor, amén. A Él tenemos que pedirle. Amén. A Él tenemos que clamar día y noche, hijo. Gloria a Dios. Porque está vivo. Esta es una garantía, hijo querido, que saber de que Él está vivo es una garantía de que si Él prometió que iba a morir, lo hizo. Y si Él prometió que iba a resucitar, también lo hizo. Y si Él prometió que se iba a ir, iba a volver a buscar a su iglesia, ¿usted piensa que no lo va a hacer? Señor, aleluya. Todo lo que ha dicho el Señor lo ha cumplido. Amén. Así que yo espero que Él venga a buscarnos pronto. Amén. Porque es una realidad. Amén. Mire, la mayoría, voy a terminar con esto. Porque algunos pueden estar diciendo: bueno, pero es que será cierto, pues. En la mañana hablamos del hermano Orlando y lo vamos a hablar de nuevo porque tienen que haber aquí personas que no lo han escuchado, y con esto vamos a terminar. Comentamos en la mañana que el hermano Orlando se sentaba ahí en esos bancos atrás. Un hermano anciano muy respetable, fue jefe de los voluntarios por muchos años aquí en esta iglesia, y él lo único que le pidió al Señor gracias para poder predicar, pero tenía un defecto muy grande, que era incrédulo, era como Tomás: si no veo al Señor Jesucristo y no le meto los dedos en la llaga, yo no voy a creer. Entonces, cuando alguien hablaba del cielo, alguien hablaba de algún testimonio extraordinario, él movía la cabeza y decía: hace una mentira, ¿dónde va a ser verdad eso? Sí. Mira, está inventando el pastor, está inventando el hermano aquí, ¿a dónde? Y movía la cabeza, y yo a veces sentado al lado de él, veía que movía la cabeza y yo decía: pero si es verdad, hermano, le decía: no, eso es una mentira, ¿cómo va a ser cierto eso? Cuenta el hermano Orlando que un día se va para Santiago en una operación simple, pero se le escapa de las manos a los doctores y se le muere el hermano blanco. Y de repente él, ¿no es cierto?, como estaba vestido, yo dije en la mañana que estaba blanco, pero en realidad no sé, no puedo asegurar que estaba blanco, estaba vestido de paciente. Y de repente el hermano blanco se ve al lado de los médicos y de una camilla, y empieza a mirar, y dijo: bueno, yo no estaba acostado. Y empieza a hacerse para el lado, así empieza a mirar, y ve quién está en la camilla, y era el mismo que estaba acostado. Oh, dijo, y de repente mira para el lado y habían dos personajes que él dice que eran dos ángeles que le dicen: ya, vamos. Y él dice: ¿para dónde? Tiene que acompañarnos. Dice: vamos. Y dice que lo toman y empieza a llevarse, dice, y pasa para el techo, y él mira a los doctores y mira el cuerpo, y él pasa para arriba y mira por encima del techo la sala del hospital y se empieza a alejar. Y él repetía mucho estas palabras cuando contaba el testimonio, decía: igual que las películas, decía, y se empezó a alejar, así se empezó a alejar, y vio de repente, ¿no es cierto?, Chile, y se empezó a alejar, igual que las películas decían. Y vio la tierra así redonda y se empezó a alejar, y él seguía repitiendo lo mismo, igual que en las películas. Cuando de repente un viaje por el espacio y llega a un lugar muy lindo y maravilloso, entra por unas puertas y dice de que cuando ve unos paisajes extraordinarios, pero tan lindo, y había gente jugando ahí. Y él pasa por las puertas y le dice, esto debe ser el cielo, pues. Y se tiró al suelo en el pato y empezó a hacer una vuelta de carnero. El anciano, estamos hablando de hermano grande, anciano ya, y una vuelta de carnero para allá, y jugaba y se tiraba en el pasto y se gozaba tanto, porque él jamás pensó que eso era real. Gloria a Dios. A los 10 minutos el mismo personaje le dice, Yales, tenemos que volver. ¿Y para dónde? Le dice, tenemos que irnos de aquí. Pero si yo estoy bien, estoy contento aquí. No, le dijo, usted tiene que volver a la tierra porque usted es un hombre incrédulo. Pero ahora ya sabe que el cielo es real. Dentro de poco usted va a fallecer, y mientras tenga vida tiene que decir que el cielo es verdadero. Lo tomaron y se vino de vuelta viajando, y todo el tiempo decía él, igual que las películas, se le empezó a acercar el mundo, y se le empezó a acercar, ¿no es cierto?, Santiago, y se le empezó a acercar el hospital, y se metió dentro de la sala del hospital, y cuando estuvo ahí dice que intentó meterse al cuerpo y le costó mucho meterse al cuerpo. Cuando ya después de varios minutos intentó y se quedó metido en el cuerpo, dice que él abrió los ojos y estaban todos los médicos tratando de resucitarlo, ¿me entiendes?, con los instrumentos ahí, y él dice que sintió un olor fétido en las narices, y él cuando respiró empezó a decir, el olor, decía el olor, y él le decía, caballero, tenga cuidado, don Orlando, lo resucitamos si usted estuvo muerto. Pero ese olor, decía, ¿qué es lo que es ese olor? No, le decía, si usted estuvo muerto y lo resucitamos. Sí, le decía, pero el olor que hay aquí, ¿qué es lo que es? Los médicos no se explicaron nunca qué es lo que era. Pero el hermano Orlando dice que ese olor fétido que hay aquí en el mundo es tan desagradable que después de 2 semanas recién él se empezó a moldar al olor y ya lo empezó a resistir, ya se le empezó a pasar y al final no lo sintió más. Estamos inmersos en un mundo de pudrición y fetidez y estamos acostumbrados. Pero el hermano Orlando de ahí para adelante fue un hombre creyente en el Señor. Y donde iba decía de que el cielo es real, de que Dios es real y de que todo lo que dice la Escritura es una verdad. ¿Qué le parece? Así que hay un lugar preparado para nosotros. Pero si el Señor lo dijo, si el Señor lo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estén. Yo voy a estar para allá. Si usted quiere quedarse puede ocupar mi lugar, pero yo me voy para el cielo. Que Dios nos bendiga. Amén.